Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta grabación de capacitación. Mi nombre es Luis Carlos Morales. Soy uno de los líderes de este equipo en Únete. Y pues bueno, el objetivo de esta capacitación o de este audio es precisamente darte los pasos básicos para que tú puedas arrancar tu negocio, teniendo claro no solamente qué hacer, sino también qué debes de evitar para que no te tropieces de manera innecesaria. Bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre una capacitación muy básica. Este negocio es muy sencillo, de verdad muy sencillo, y te lo digo con conocimiento de causa. Tengo un par de años ya de experiencia en multinivel y créeme que en el mercado no te vas a encontrar un producto o un servicio que sea tan fácil de comercializar como los servicios que ofrecemos aquí a través del programa de Únete. Nuestro sistema de negocios lo he resumido en tres pasos muy simples que tienes que tener presente. El primer paso es por qué hacer. Después nos vamos al qué hacer y vamos a cerrar con el cómo hacerlo. Estos tres pasos para mí sintetizan lo que debe tener un sistema de negocios. Ahora, por sistema de negocios, yo quiero dar a entender un proceso sistematizado con una serie de pasos que al conocerlos, comprenderlos e interiorizarlos, los puedas enseñar para que otra persona que tenga el objetivo o quiera lograr un objetivo similar a una persona, a los objetivos que una persona exitosa ha logrado, lo pueda hacer. A veces hay gente exitosa que hace las cosas, logra las cosas, pero no sabe exactamente cómo es que lo logró. Solamente lo hace, solamente lo logra. Si esa persona, aún siendo exitosa, no entiende ella misma cómo logró sus resultados, no lo puede enseñar y por lo tanto no va a ser duplicable. Y bueno, esa palabra duplicación es bien importante en nuestro negocio, porque de ahí se va a desprender el crecimiento en tu organización y en la organización de todas las personas dentro de tu grupo. Pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué hacerlo? Este punto es bien importante porque la principal causa por la cual la gente no tiene éxito en esta industria y en cualquier negocio es porque no tienen claro hacia dónde quieren ir. Es porque no tienen claro la razón por la cual están haciendo este negocio. Yo tengo una frase que ejemplifica esto a la perfección. Dice así: si lo que haces no tiene sentido, ¿tendrá sentido un compromiso total? Te lo voy a repetir. Si lo que haces no tiene sentido, ¿tendrá sentido un compromiso total? Pues la respuesta es no. ¿Qué le hace sentido o qué le da sentido a esto? Los objetivos personales, tu porqué, tu sueño, tu meta, como le quieras llamar, pero sí tienes que tener claro ¿por qué o para qué quieres hacer esto? Todos en este negocio vamos a enfrentar obstáculos. Y muchas veces esos obstáculos los podemos interpretar como, pues, esto no funciona, la gente no le interesa, yo no soy bueno para esto, etc, etc. Pero hay una realidad, y la realidad es que todos enfrentamos obstáculos. Pero que hay personas que a pesar de enfrentar esos obstáculos siguen adelante y superan esos obstáculos, mientras otras personas con los mismos obstáculos desertan, dejan de hacer las cosas. Entonces, al hablar de por qué hacer este negocio, tú tienes que tener claros 5 porqués. 2 porqués a corto plazo, 2 porqués a mediano plazo, 1 porqué a un lapso de 2 a 5 años. Hablando de los 2 porqués a corto plazo, por ejemplo, los míos, te los comparto. Que el primer mes, mi recarga de 300 pesos ya no saliera de mi bolsa, saliera de mi organización. Yo creo que si metemos sentido de urgencia cada vez que patrocinamos a alguien y le vendemos la idea de que se vaya rápido por el punto de equilibrio, que se lo haga con 25 personas en tu organización, yo creo que esa persona se va a mantener. Pero además, ese mismo mensaje es el que se va a duplicar. Ese es un porqué a corto plazo. Un porqué a mediano plazo, digamos de 3 a 6 meses, podría ser generar un ingreso adicional que pudiera ir entre los 3,000 y los 5,000 pesos. De entrada, generar 5,000 pesos en un lapso de 6 meses me parece que es atractivo. ¿Por qué? Simplemente porque el 80% de la población económicamente activa en nuestro país genera menos de 4,000 pesos al mes. Entonces, si una persona puede estar generando 5,000 pesos al mes y a tiempo parcial en este negocio, pues creo que es un gran logro. Si nosotros nos empeñamos y nos enfocamos en ayudar a nuestra gente a generar esos resultados en ese periodo de tiempo, pues creo que vamos a ir generando una inercia, un momentum en nuestra organización que nada ni nadie lo va a detener. Por último, el por qué a largo plazo. El por qué a largo plazo es, yo creo que lo que permite gestar cambios duraderos. ¿Te ha pasado que, yo creo que sí te ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado que, por ejemplo, inicia año nuevo y todos empezamos con las buenas intenciones o los objetivos de año nuevo, ¿no? Algunos de ellos, bajar de peso. Pero ese objetivo de bajar de peso a lo mejor no tiene tanta claridad como debería de ser. Bajar de peso es muy ambiguo. Si yo tengo, por ejemplo, 10 kilos de más, pues bajar de peso pueden ser 100 gramos y ya estoy bajando de peso. Pero a lo mejor ese no es el objetivo, ¿sí? El objetivo a lo mejor a corto plazo es bajar un kilo en 15 días. A mediano plazo, digamos 6 meses, podría ser bajar 5 kilos. A un año, bajar los 10 kilos que tengo de más. Pero a largo plazo, ¿cuál sería el objetivo de bajar de peso? A largo plazo tal vez sería llegar, si tengo 33 años, llegar a mis 43 años en mi peso, pero no solamente en mi peso, llegar con buenos niveles de energía, llegar a mis 43 años con niveles de energía de un chavo de 23, eso sería un objetivo a largo plazo. ¿Para qué? ¿Para qué yo querría llegar a mis 43 con los niveles de energía de un chico de 23? Pues la respuesta es muy obvia, para lograr más cosas, para seguir creciendo, para seguir desarrollándome. Lo mismo ocurre en el negocio. Si yo nada más estoy en este negocio por el ingreso que puedo generar a corto plazo, pero no voy gestando una visión a largo plazo, voy a abandonar el negocio. En cuanto yo logre el objetivo a corto plazo, pues tal vez detener a las 25 personas en mi red para no generar la recarga de mi bolsa o para no pagarla de mi bolsa, o sea, a lo mejor en ese momento dejo de hacer el negocio, a lo mejor en ese momento dejo de invitar, a lo mejor en ese momento dejo de apoyar a la gente de mi grupo. Entonces el objetivo es que yo también vaya cultivando una visión a largo plazo. Y creo que la manera de hacerlo es haciéndome preguntas del tipo, ¿a dónde quiero estar en 5 años? ¿Qué tipo de persona quiero ser dentro de 5 años? Agárrate modelos. Busca héroes. Después conviértete en uno, pero por lo mientras busca héroes, personas que tú admires, personas que tengan cualidades que tal vez en este momento tú no tengas, personas que sean constantes, que sean aguerridas, que sean entusiastas, personas que sean líderes, que cada vez que las escuchas te inspiren. Búscate modelos. Cuando los encuentres, cuestiónate, ¿qué me falta para ser como tal persona? Una vez que tengas claro qué te falta para ser como tal persona, esfuérzate todos los días para comportarte como esa persona. Y de esa manera vas a alcanzar tu porqué o tu visión a largo plazo. Robert Kiyosaki, si no lo has leído, creo que es un autor que ha escrito muchos libros que son de lectura obligada en este negocio y en cualquiera, pero uno de ellos, que se llama El Cuadrante del Flujo de Dinero, dice que solamente hay una razón, corrijo, hay dos razones para hacer este negocio, para hacer un negocio multinivel. La primera razón es para pasar al lado derecho del cuadrante. Si no estás familiarizado con lo que es el cuadrante, te lo explico muy rápido. El cuadrante es un diagrama que ejemplifica las cuatro formas que hay para generar ingresos. Del lado izquierdo tienes la figura del empleado, del autoempleado, del lado derecho tienes la figura del dueño de negocio o empresario y del inversionista. Entonces Kiyosaki dice que la primera razón para hacer un negocio de redes es para que tú aprendas a generar ingresos como lo hacen los empresarios. ¿Qué tipo de ingresos? Ingresos de tipo residual. Son el tipo de ingresos que te dan a ganar una y otra vez, N veces en el futuro, por el trabajo que realizaste una sola vez. Imagínate si en este momento ya hubieran pasado 2 años a partir de que iniciaste este proyecto y que tú estuvieras generando un ingreso mensual de 15, 20, 30 mil pesos, tal vez más. Pero un ingreso por el cual tú ya no estés trabajando. ¿Cómo sería tu vida en este momento si cada mes pudieras checar tu estado de cuenta y ahí tuvieras 15, 20, 30 mil pesos o más sin dedicarle tiempo a esta actividad? ¿Te imaginas cómo sería tu vida? Si en este momento estás estresado, te lo juro que ya no estarías estresado por dinero. Si en este momento no pasas suficiente tiempo con tu familia porque tienes que andar persiguiendo, como popularmente se dice, la papa, pues te lo juro que pasarías más tiempo con tu familia y que disfrutarías más cosas al lado de tu familia. Ese podría ser un porqué muy importante. Yo tengo 2 hijos, yo fui hijo único. Mis padres desde pequeño, pues se la pasaron prácticamente enfrascados en el trabajo porque quisieron darle a su hijo pues cosas que ellos no tuvieron, incluyendo una mejor educación. Pero te juro que si mis padres hubieran tenido ingresos residuales, hubieran pasado muchísimo más tiempo conmigo. Ahorita no soy rico, pero te puedo asegurar que, a pesar de que no soy rico, tengo un estilo de vida muy diferente a la gran mayoría. Tengo un buen ingreso proveniente de una empresa en multinivel que me permite hacer cosas que la gran mayoría no puede hacer, que me permite dedicarle más tiempo a mi familia, que me permite seguir aprendiendo cosas, desarrollando habilidades para seguir creciendo. Entonces, pregúntate, ¿cuál sería el sentido de hacer esta oportunidad de mantenerte constante haciéndote este proyecto por un periodo de 2 a 5 años? No lo veas como un negocio a 3 meses, porque lo más seguro es que si lo ves como un negocio a 3 meses, te vas a frustrar. Suele pasar muy seguido porque la gente no tiene claridad y no tiene las ganas o el entusiasmo de comprometerse con una visión a largo plazo. Espero que tú lo hagas. Ese es el primer punto, el por qué hacerlo. Concluyendo el punto, casi lo olvidaba. La primera razón es para que tú pases al lado derecho del cuadrante. La segunda razón, para que ayudes a otras personas a pasar al lado derecho del cuadrante. De hecho, si tú haces este proyecto por dinero nada más, corres el riesgo de perder de vista lo más importante que hay en este negocio. Se llaman relaciones, las personas. Ayudar a otras personas a conseguir sus propias metas. Esa es la parte más importante de este negocio. Por eso es la segunda razón, de acuerdo al libro de Kiyosaki, ayudar a otras personas a pasar al lado derecho del cuadrante. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Ahora el segundo punto dentro del sistema de negocios es qué hacer. Yo tengo que tener claro qué actividades específicamente me van a ayudar a hacer crecer mi negocio. Esto me va a ayudar a identificar entre el estar ocupado y el ser productivo. En este negocio me encuentro algunas personas que de repente me dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer esto. Yo creo que en realidad no es cuestión de tener o no tener tiempo, es cuestión de quererse dar el tiempo. Te voy a dar una recomendación, que es parte de la capacitación. La recomendación es la siguiente: si tú sientes que no tienes suficiente tiempo para desarrollar esta actividad, te voy a pedir que hagas 2 cosas. La primera cosa es, primero, pregúntate por qué quieres hacer esto, que fue la primera parte de esta capacitación. ¿Por qué hacerlo? Si tu respuesta se parece a la mía, porque quiero libertad financiera, y eso quiere decir dejar de trabajar por dinero, entonces la segunda cosa que te pido que hagas es una lista de todas las cosas que actualmente haces. Una vez que tengas esa lista hecha, pregúntate cuántas de las cosas que están en esa lista están alineadas con el objetivo o con tu objetivo de vivir con libertad financiera. Es decir, yo veo a muchas personas diciendo que quieren obtener libertad financiera en este negocio, pero lo primero que hacen cuando llegan a casa es prender la televisión, cuando a lo mejor podrían tomar el teléfono y hacer una llamada más a un prospecto. O si no saben cómo hacer este negocio y no tienen un buen guía, un buen patrocinador, pues a lo mejor meterme al internet y buscar información. Hay muchos libros escritos por, no por teóricos, sino por líderes que han tenido resultados verdaderamente grandiosos dentro de esta industria. Si yo en vigilia me refiero, fuera de las actividades o fuera del tiempo que yo le dedico al negocio, no estoy pensando y no estoy haciendo cosas que me permitan mejorar mi desempeño en el negocio, no estoy alineado del todo para lograr ese objetivo. Si tú haces esa lista y te empiezas a cuestionar cuántas de las cosas que haces están alineadas verdaderamente con el objetivo, en este ejemplo de vivir con libertad financiera, te das cuenta que hay cosas que no están alineadas. Si yo fuera tú y verdaderamente quisiera vivir con libertad financiera, yo empezaba a tachar cosas de esa lista. Es decir, no basta con saber qué hay que hacer. También tienes que elaborar una lista de las cosas que vas a dejar de hacer. No puedes avanzar con el freno de mano puesto. Eso es un principio. Si quieres avanzar en este negocio, quítale primero el freno de mano. Y el freno de mano es, ve quitando las actividades que no están alineadas con el objetivo que quieres lograr dentro de este negocio. Ok, ahora sí, ¿qué hacer? Tres actividades básicas para mí son las más importantes. La primera es invitar. ¿Invitar a tus contactos a qué? Paso 2, presentar. Yo invito a la gente que conozco a conocer el proyecto. Paso 2, les presento el proyecto. Paso 3, la gente que vinculo les enseño. Paso 1, invitar. Paso 2, presentar. Te lo resumo. Las tres actividades más importantes en este negocio: invitar, presentar y enseñar a invitar y a presentar. Sin embargo, en una primera etapa, tú te vas a enfocar, es mi sugerencia, tú te vas a enfocar solamente en invitar. Ahora entramos al siguiente punto, al último punto del sistema de negocios. Te recuerdo, el primer punto fue por qué hacerlo. El segundo punto fue qué hacer. El tercer punto es cómo hacerlo. Yo puedo decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. Pero si no sé cómo hacerlo, pues resulta igual, ¿no? También tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, si las tres actividades básicas a emprender son invitar, presentar y enseñar, entonces yo debo de saber cómo invitar, cómo presentar y cómo enseñar. Pero te decía hace un instante, nos vamos a centrar ahorita en cómo invitar. Por una razón. La invitación representa como el talón de Aquiles de la gente que hace multinivel. Hay muchas historias de personas que invitan a docenas de prospectos a sus reuniones y una y otra vez los dejan plantados. No asisten sus invitados a las reuniones. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy simple. No asisten porque no hacen una invitación correcta, no hacen una invitación efectiva. Ahora piénsalo, si tú no invitas de manera efectiva a la gente a tu negocio, ¿a quién le vas a presentar el negocio? Es pura lógica. En cambio, si tú eres bueno para invitar y te enfocas en seguir ciertos lineamientos para hacer una invitación efectiva, entonces vas a tener suficiente gente a la que le vas a presentar el negocio. Y obvio, pura lógica nuevamente, entre más gente conozca o se le presente tu negocio, pues más gente potencialmente se puede vincular a tu proyecto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a centrarnos ahorita en la invitación. ¿Cómo invitar? La invitación tiene que ser rápida, tiene que ser simple, se tiene que manejar con sentido de urgencia y el único objetivo de la invitación es crear curiosidad. Ese es el único objetivo de la invitación. Te voy a dar un ejemplo. Suena el teléfono, mi contacto contesta y yo digo, hola, Víctor, ¿cómo estás? Habla Luis Carlos. Oye, amigo, quiero platicar contigo, te quiero preguntar algo, pero estoy haciendo varias llamadas, así que te hablo de rápido. ¿Tienes un minuto? Ahorita me regreso y analizo esa parte. Si mi prospecto me dice, sí, Vic, adelante, dime, ¿qué pasó? Continúo. Si me dice, híjole, ¿qué crees, Luis, que me agarraste de salida, ya estaba en la puerta y nada más me regresé a contestar el teléfono? Ahí le preguntaría, bueno, no te preocupes, Vic, dime en qué momento te puedo encontrar desocupado y te regreso la llamada. Punto. Vamos a analizar el guión. Hola, Vic, ¿cómo estás? Habla Luis Carlos. Amigo, te hablo de rápido porque estoy haciendo varias llamadas, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes un minuto? Ahí está el sentido de urgencia. Hola, Vic. Habla Luis Carlos. ¿Cómo estás? Ni siquiera le doy oportunidad para que me responda. Vic, te hablo de rápido porque estoy haciendo varias llamadas. Te quiero preguntar algo. Sentido de urgencia, pero además capto su atención. Inconscientemente se preguntará, bueno, ¿qué me querrá preguntar Luis Carlos? La siguiente pregunta, ¿tienes un minuto? Es para asegurarme que estoy hablándole en el momento en el que me puede prestar toda su atención. Por eso sigo ese proceso. Si me da luz verde, entonces viene un discurso láser. El discurso láser no puede durar más de 25 segundos. Y el discurso láser solamente es para crear curiosidad y averiguar si quiere más información. Eso es todo. Veamos un ejemplo. Si me da luz verde, lo siguiente es decir algo así como, oye Vic, ¿ya oíste hablar de Únete? ¿No? Ah, mira, pues es un proyecto que está respaldado por Grupo Iusacell, que te brinda básicamente tres beneficios. El primero, ahorrarte dinero en tu servicio de celular con las tarifas más bajas del mercado. El segundo, la posibilidad de hablar gratis con todos tus contactos, amigos y familiares. Y el tercero, el convertir a tu celular en un negocio que te genere el nivel de ingreso que tú quieras. Vic, hago una pausa y entra una pregunta. Vic, ¿te interesaría obtener más información sobre esto? La verdad es que yo estoy mega entusiasmado y pensé en ti. Te quedas callado. Oye, pues ¿de qué se trata? A esa pregunta, ojo, si la persona te responde, oye, suena bien, oye, pues ¿de qué se trata? Oye, platícame más. No vas a mezclar la invitación con la presentación. Tu único objetivo en ese momento fue despertarle la curiosidad, fue despertarle el deseo por querer conocer más a fondo esto. En ese punto, cuando te pregunte, oye, pues ¿de qué se trata? Oye, pues suena interesante, oye, pues platícame más. Ahí tú vas a ofrecer una doble opción. Ok, Vic, te propongo algo. Mira, podemos hacer dos cosas. La primera es, el próximo lunes a las 9 de la mañana vamos a tener una presentación por internet. Te puedo mandar un link a tu correo electrónico para que tú entres el día de la presentación y puedas escuchar el proyecto a fondo. La persona que lo va a dar, pues es un experto, es un cuate que está teniendo resultados, es un cuate muy profesional, me gusta mucho cómo lo explica y a ti te quedaría mega claro. La segunda opción es que le marquemos ahorita a otro líder del proyecto que igual es muy profesional y que en 10 minutos te podría explicar el potencial de esto. Si le marcamos y está disponible, nos atendería. Si no, pues bueno, él nos indicaría en qué momento le podemos regresar la llamada. ¿Qué prefieres, Vic? ¿Enlazarte por la presentación, en la presentación por internet, o prefieres que le intentemos ahorita y platiquemos con este líder? Ahí yo espero que él me dé respuesta. La manera en como yo dije la opción de mandarlo a una presentación por internet o la opción de hacer la llamada, quiero que pongas mucha atención. Yo en las dos opciones estoy edificando tanto a la persona que va a dar la presentación por internet como edificando a la persona que le puede presentar la oportunidad por teléfono. Cuando digo es un líder, es un cuate muy profesional, es un cuate que está teniendo resultados, es un cuate que explica mega claro, son argumentos que habla bien de la persona. Si tú te pones a pensar lo siguiente, generalmente la gente que nos conoce pues ya tiene cierto nivel de confianza con nosotros. Esa confianza a veces es contraproducente. ¿Por qué? Porque a mayor confianza, muchas veces, no es una regla general, pero a mayor confianza, menos respeto. Si yo, vamos a suponer que no tengo experiencia en los negocios y mucho menos en los negocios de multinivel, si yo le marco a mis contactos, los invito y les presento el negocio, la percepción que puedo generar en mis contactos es, bueno, ¿y de cuándo acá Luis Carlos es un cuate que hace negocios? Yo no conozco que él pues sea un cuate que viva de hacer negocios o que sea exitoso en el mundo de los negocios. La gente te va a empezar a juzgar, te va a empezar a prejuzgar. ¿Por qué? Pues porque por naturaleza humana lo hacemos. Por esa confianza que nos tienen, nos van a prejuzgar. Pero si yo le cedo la credibilidad a una tercera persona, a alguien que no conocen, edificándola, mis contactos no tienen por qué prejuzgar a esa tercera persona porque no la conocen. Y ese juego psicológico se asemeja mucho a cuando tú hablas enfrente de otras personas, hablas bien de alguien ausente. Cuando la gente está a punto de conocer a esa persona ausente de la que tú hablaste bien, se predisponen de manera positiva hacia la persona. Ocurre lo contrario cuando tú hablas mal de un ausente en frente de otras personas. Cuando estas personas surge la oportunidad de conocer a la persona ausente de la que tú hablaste mal, también se predispone negativamente hacia esta persona. Es exactamente lo mismo aquí. Si yo edifico a una tercera persona con mi contacto va a pensar, oye, pues, ¿quién será ese cuate, no? Del que habla tan bien. Pues debe ser un tipo interesante. Pues bueno, pues vamos a conocerlo. Entonces generas una mayor receptividad. Si tú le cedes credibilidad al mensajero, el mensaje también gana fuerza. Ese es el objetivo de manejarlo así. Yo porque no te recomiendo, sobre todo si eres nuevo, no te recomiendo que invites y presentes, porque no tienes suficiente credibilidad para presentar el negocio. Tienes que cederla a un tercero. Por otro lado, para duplicar este negocio, tenemos que mantener las cosas sencillas. El aprender a invitar es algo, o el invitar correctamente es algo que puedes aprender rápidamente, mas no así el presentar. El presentar efectivamente te va a llevar más tiempo. Sin embargo, si tú invitas efectivamente y logras tener a un número importante de contactos enfrente de un excelente presentador, tu negocio va a empezar a crecer aunque tú no seas bueno para presentar. Tú enfócate en invitar correctamente a las personas, ponlas enfrente de un buen presentador y vas a empezar a tener resultados, vas a empezar a crecer. ¿Qué le vas a enseñar a tu gente? Exactamente lo mismo. A invitar, de tantas veces que escuches la presentación, vas a empezar a adquirir el lenguaje adecuado para presentarlo de manera efectiva. Aprendemos haciendo. Esa es la verdad. Entonces, en una primera etapa, nos vamos a enfocar solamente en la invitación. Aquí entra otro punto importante. De acuerdo a tus objetivos, es la cantidad de personas que tienes que invitar. Previo a tu invitación, yo te recomiendo que elabores una lista de 300 personas. Tal vez en este momento digas, 300 personas, ¿de dónde las voy a sacar? Pero la verdad es que a los 33 años, yo tengo 33 años, te aseguro que si tomamos todas nuestras agendas viejas, nuestros tarjeteros, empezamos a hacer ejercicios para la memoria, recordando a quién le compramos tal cosa, quién conocemos que sea vendedor, quién es nuestro dentista, quién es nuestro pediatra, en el caso de los papás que tienen hijos, etc. Empiezas a generar una lista interesante. Una recomendación al elaborar tu lista es la siguiente. Por ninguna razón prejuzgues cuando estés haciendo tu lista si fulanito le va a interesar o no le va a interesar. Tu objetivo no es convencer a todos. Tu objetivo es solamente presentarle la oportunidad a todos y que cada quien, de acuerdo a sus intereses, deseos o a su apertura de mente para ver la oportunidad, tome la decisión. Tú solamente encárgate de elaborar una lista. Generalmente en estos negocios, y ojo con lo que voy a decir, generalmente en estos negocios, los grandes líderes desarrollan organizaciones fuertes a través de los lazos más débiles, no de los lazos más fuertes. ¿Cuáles son los lazos más débiles? Yo tengo un círculo de influencia, yo tengo amigos dentro de ese círculo de influencia, y generalmente conozco los temas de conversación de sus amigos, y esos amigos conocen mis temas de conversación también. Pero si yo quiero acceder a otras esferas de conocimiento, quiero acceder a otra información, la única manera de acceder a información que está fuera de mi círculo de influencia es con personas o con amigos que conocen a los amigos de mis amigos. ¿Me explico? Entonces, la razón por la cual tú tienes que hacer una lista de todas las personas que conoces es porque tú no sabes quién de esas personas, punto número uno, verdaderamente puede ser el líder que detona el crecimiento de tu organización. Y punto número dos, no sabes quién de esas personas te pueda conectar con alguien que sea el líder que pueda detonar el crecimiento de tu organización. Por eso no debes de prejuzgar. La razón por la cual la gente no crece en este negocio en una primera etapa es porque se niega la oportunidad de escribir una lista de contactos sin prejuzgar. Nosotros mismos nos ponemos el pie. Son trampas mentales que tenemos que dominar. Bueno, entonces, a ver, vamos a recapitular. Dijimos que nuestro sistema de negocios se enfoca en tres actividades esenciales. La primera es por qué hacerlo, la segunda es qué hacer, la tercera es cómo hacerlo. Dijimos que dentro del qué hacer tenemos tres actividades básicas también, que es invitar, presentar y enseñar a invitar y presentar. Ya revisamos el guión de invitación, ya hicimos hincapié en que previo a la invitación tenemos que elaborar una lista de contactos y que no debemos de prejuzgarla, porque generalmente nuestra organización va a crecer a través de los lazos más débiles y no de los lazos más fuertes. En cuanto al enseñar a invitar y presentar, eso ya será tema de otro audio de capacitación. Antes de terminar este audio de capacitación, quiero abordar un tema importante, que es el tema o la importancia de desarrollar este negocio con una filosofía bien definida, una filosofía personal. Generalmente tomamos nuestras decisiones con base en las circunstancias que vivimos en el presente, pero no con base en una filosofía personal. Al hablar de filosofía también me refiero a una misión personal, me refiero a una visión personal, me refiero a valores estratégicos que me permitan llegar del punto A al punto B. El punto A es lo que yo soy actualmente, el punto B es lo que yo quiero llegar a ser dentro de este negocio. Si yo tomo decisiones para construir mi negocio basándome solamente en el punto A, corro el riesgo, primero, de no llegar nunca al punto B, de que pasen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y tristemente yo siga viviendo de la misma manera. Si yo tomo decisiones en este negocio basándome en el punto B, eso quiere decir que a pesar de las circunstancias presentes, a pesar de los obstáculos que pueda enfrentar, a pesar de las objeciones, a pesar de que no tenga resultados en el corto plazo como yo quisiera, voy a seguir adelante, porque todo el tiempo me voy a estar centrando en encontrar los caminos que faciliten mi proceso para llegar al punto B. Entonces, la filosofía personal es bien importante. Me quiero despedir de este audio. Vamos a tener más adelante también una capacitación sobre ese punto, sobre la filosofía personal, cómo vivirla diariamente, cómo implementarla en nuestro negocio y en todas las áreas de nuestra vida. Pero ahorita me quiero despedir con dos frases. Una de ellas dice: No puedes cambiar tu noche, cambiar tu vida de la noche a la mañana. Te repito, no puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana, pero puedes cambiar el rumbo al que te diriges de la noche a la mañana. Está padre, ¿no? A veces queremos, iniciamos proyectos nuevos con un entusiasmo arrollador. Nos queremos comer al mundo. Pero muchas veces ese entusiasmo se apaga rápido. Y por eso los procesos de cambio no se gestan, no se llevan a cabo. Somos lo que se dice popularmente llamaradas de petate. ¿Sí? Y la otra frase es: para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias extraordinariamente bien. Cosas ordinarias extraordinariamente bien en este negocio. Invita todos los días. Invita de manera extraordinaria. Invitar es algo ordinario. Te lo juro, es algo que te puede tomar 5 minutos en el teléfono todos los días. Es una invitación al día, imagínate una invitación al día, 30 personas al día. Si tú te vuelves en un maestro de invitar, o en un maestro para invitar, si te vuelves en un maestro para invitar a la gente a escuchar tu negocio, te aseguro que en 3 meses vas a tener una organización que empieza a caminar como reloj suizo. Todo mundo haciendo lo mismo. Todo mundo llevando a sus invitados, a sus contactos, a las presentaciones por internet, a las presentaciones en vivo, a las presentaciones telefónicas, llamadas tripartitas. Es una inercia que no vas a poder detener aunque quieras. Aunque tú no creas que tu negocio va a crecer, tu negocio va a crecer, porque estás haciendo cosas ordinarias extraordinariamente bien. Bueno, me despido de ti, espero que este audio te sirva. Ponlo en práctica, no lo dejes ahí como una cuestión teórica. Escúchala una y otra vez, interioriza el mensaje, hazlo tuyo. Vívelo todos los días y compártelo con tu gente. Me despido de ti, estamos en contacto para la próxima grabación y te recuerdo, aquí tienes un amigo y a un socio de negocio. Mucho éxito.